Ahora, siguiendo con la parte de la Sierra de Córdoba, nosotros cuando vinimos en esta última etapa, vivimos 4 años ahí en los Aromos, también en el Valle de Parabachasca. Este tema dedicado a ese lugar que nos recibió con tanta alegría, tanta pureza y tanta cristalinidad, los Aromos.